cambios nunca se producen de manera súbita, requieren de un proceso. Avanzamos a pequeños pasos. Nunca conseguirás cambios de un día para otro. Por eso es necesario adquirir hábitos, mecanismos que te permitan mantener la constancia en el empeño. Si no consigues alcanzar un objetivo, un beneficio a corto plazo, debes saber enfocar tu atención en lo importante para no desanimarte. Hay dos pasos para mantener la constancia hacia los objetivos. El primero es no concentrarse en lo no deseado. Es una reacción normal quedar bloqueados ante el fallo, ante lo que no queremos, sea esto lo que sea. Una vez se ha tomado la determinación de alcanzar un objetivo, esa debe ser nuestra única meta. Ya no debes volver a poner tu atención en lo que no deseas, sino en lo que quieres conseguir. Si son deudas, organízate para salir de ellas. Crea un plan, cambiar de trabajo, mejorarlo, ajustar tus gastos y presupuesto, lo que sea. Y a partir de ese momento, céntrate exclusivamente en ello. No debes volver a pensar en deudas. Centrarte en la solución, no en el problema. Si no lo haces así, perderás el tiempo y la energía en lo que ya no te interesa y lo atraerás. Y te apartarás del camino que has trazado antes de empezar. Aplícalo a cualquier campo, relaciones, tu cuerpo, tu trabajo, tu vida. Aprende a automatizar la reacción de enfocar lo que te has propuesto cada vez que te descubras volviendo a caer en el error. Y no te sientas culpable, no eres culpable, eres responsable. Y ya has asumido la responsabilidad. Preocúpate de solucionarlo, no de culpabilizarte. No pierdas más tiempo inútilmente. Y lo segundo es dar valor a los pequeños avances o al esfuerzo que realices para conseguirlo. Si quieres cambiar la relación con tu pareja y no volver a acabar en discusiones, valora el esfuerzo que te suponga hacerlo. Y si vuelves a caer, fíjate en si al menos te has dado cuenta, aunque no lo hayas podido evitar. El solo hecho de haber sido consciente significa que algo ha cambiado en ti. Tu subconsciente, las conexiones neuronales que se activan de modo reflejo, llevan años reforzándose. No puedes alterarlo de golpe. Es humano fallar, pero si empiezas a agradecer el hecho de haberte dado cuenta, fortaleces tu propia convicción. Se comienza mintiendo, porque no te lo acabas de creer, pero la repetición hará que se convierta en cierto. Ya sabes, generamos la realidad en nuestro interior. Nuestros pensamientos se pueden convertir en creencias. Se puede aprender a admitirlos como verdaderos. Si lo ves como un avance, esa sensación se hará más y más fuerte. Y la próxima vez, a lo mejor callarás en lugar de ponerte a gritar, aunque creas tener razón. Porque tú lo has decidido. Porque te has comprometido a mejorar tu relación. Porque el cambio está en tu mente y porque no es tu pareja la que debe transformarse. Eso solo ocurrirá si vuelve a ver en ti a una persona en quien confiar. Ni tampoco son las circunstancias, ni el gobierno, ni la crisis, ni la mala suerte, ni tu metabolismo, ni el destino, ni el impresentable de tu jefe, ni tu desgraciada infancia, ni nada ni nadie. Te dejarás de tonterías y de hacer pagar a todo lo de afuera de tu situación, a no ser que quieras continuar como siempre. Y aunque no consigas grandes cambios, empezarás a alegrarte por los pequeños pasos, por cada escalón que subes y te aleja de la infelicidad. Te acostumbrarás a verte mejorando. De igual modo que un atleta disfruta levantando grandes pesas con su desarrollada musculatura, al principio le costó iniciarse sin el físico ni la costumbre del entreno. Y ese esfuerzo, ese sacrificio sin la compensación de ver resultados, fue en realidad el cimiento de su éxito posterior. Por eso, es muy importante valorar tu implicación, tu coraje, tu trabajo y tus mejoras, por insignificantes que te parezcan. Pues no lo son, son etapas en el camino a tu sueño. Y llegará un momento en que ese jefe impresentable que abarcaba tu existencia dejará de obsesionarte, porque habrás ido concentrando tu energía en la solución que tú te has propuesto. Hacer tu trabajo sin preocuparte por él, en formarte para cambiar de empleo o en dejar de aceptar sus vecindades. Y un buen día te descubrirás riéndote del pobre hombre que bastante desgracia tiene en ser como es. Porque al enfocarte en los objetivos y no en él, perderá importancia, saldrá del foco y dejará de ser parte de tu vida, de la vida que tú has elegido. Tomar la decisión de cambiar, clarificar los objetivos y valorar el esfuerzo y los pequeños avances te llevarán a la constancia. Y con la constancia, el camino de tu superación personal se irá haciendo más y más cuesta abajo. Y tu existencia dejará de ser un valle de lágrimas y se transformará en una constante y alegre lucha por tu sueño. Eso, o seguirá arrastrándote miserablemente quejándote de tus desgracias. ¿Qué eliges? Pero no lo digas ahora. Pasamos a publicidad y en unos momentos volvemos. Soy Xavier Arriarán del Pensamiento Positivo y tú no. A ser buenos y patatín patatán.